escuchas Radical Sonoro. Hey, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo donde nos estás sintonizando. Bienvenido al episodio número 3 de Radical Sonoro. 90 minutos de punk, hardcore, metal, ska, mundial, underground. Recuerda que este programa lo puedes escuchar a las 22:30 horas de España los lunes por Agora Sol Radio en la 3 www.agorasolradio.org. También lo podrás escuchar a través de radiocruda.com los martes 18:30 horas de Colombia, y los viernes también nos podrás sintonizar o podrás escucharnos por Seven Rock Radio a las 21:30 horas de España. Víctima de la dictadura, dictadura del capital, que se promete la ignorancia de la masa popular, a lo que se le va la vida. Nuestras redes sociales, búscanos como Radical Sonoro, estamos en Facebook, en X y también en Instagram, búscanos como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico, Radical Sonoro radio@gmail.com. Sí, episodio número 3. ¿Qué tal los otros dos episodios, el 1 y el 2? ¿Lo has escuchado? Si no lo has podido escuchar, te puedes ir a Spotify. Lo tenemos en Spotify y en iVoox también. Y en el apartado de podcast de agorasolradio.org. Atrás sonaba la segunda banda que escuchamos, se llamaban Snapped. Nos llegan desde Hanover. Banda de deathcore metal desde Hanover, Alemania. El tema que se llamaba Shattered Glass, extraído de su trabajo del mismo nombre, Shattered Glass. Bueno, esto es un sencillo que sacaron en el año 2022. En el 2024 acaban de sacar un EP llamado Despise. En el 2023 sacaron un sencillo llamado Stone World, el que hemos colocado, el Starter Glass del 2022, y un single en el 2012 llamado Let Me Be Me. Y abrimos con una banda que nos llegaban desde Makassar, formados en el año 2019. Una banda con unos sonidos poderosos, se llaman Discrowar. Nos llegaban desde la ciudad de Makassar, allá en Indonesia. Ellos tienen solamente un disco, bueno, sencillo, que acaban de sacar, que es lo que hemos escuchado, Serengan Panic, de los Discord War, desde Indonesia. Vámonos hasta Santiago, hasta Chile. Vamos a escuchar una banda que se llama Terror Democracia, fundado en Santiago de Chile en el año 2007. Esta banda hace el hardcore punk bastante rápido y agresivo. Ellos acaban de sacar un trabajo llamado Fin de Transmisiones en este año 2024. Y bueno, han sacado varios sencillos antes de llegar a ese trabajo. En el 2020 sacaron Pandemia en vivo, un trabajo en vivo, y el primer trabajo que sacaron fue en el 2009, llamado Gritos Marginales, y seguidamente sacaron en el 2010 Democracia Asesina, Terrorista en el 2012, y nosotros hemos extraído de Terror Democracia desde Chile, de Santiago de Chile, un tema de su primer trabajo, Gritos Marginales. Se llaman Terror Democracia y el tema se llama Terror Democracia. Estás en Radical Sonoro, aquí en agorasolradio.org, también por radiocruda.com y por Roca Radio, por nuestros hermanos de... también de nuestros hermanos de sevenrockradio.com. Vamos a ponerlo entonces. Terror Democracia. Radical Sonoro. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Bueno, seguimos aquí en el episodio número 3 de Radical Sonoro, trayéndote 90 minutos de punk, hardcore, metal, ska mundial, de bandas underground. Sonaban Terror Democracia desde Santiago de Chile, banda que lleva ya dando de qué hablar o dando del hardcore punk oriundo de Santiago desde el año 2009. Su tema era Terror Democracia, extraído de su primer trabajo Grito Marginales. Seguidamente estuvimos escuchando a los International Hardcore All Star, una banda buena. Desde Mieres, Asturias, fundados en el año 2006 por grandes integrantes de la escena hardcore estatal, como el señor Pirriz en la voz, Ivo en el bajo, Mol en la batería y Dimas en la guitarra. En la otra guitarra está Adri. Hemos extraído un temazo de su último trabajo llamado Escabia. Euskadia 80, que lo sacaron hace poquito, en este año 2024 salió 12 trallazos, 12 temas, salió el 1 de noviembre exactamente este trabajo. El tema era Bote de Humo de los International Hardcore All Star, una banda que nos llega de Mieres con un integrante de la escena hardcore estatal. Este trabajo, bueno, aparte del que de este trabajo tienen ellos, sacaron uno anterior a ese llamado Verdadero Hasta la Muerte en formato LP en el año 2012, y en el 2024 sacaron este trabajo Euskadi 80, que es un trabajo que ellos hicieron como en memoria o en agradecimiento a la escena de Euskadi de los años 80. Eran, bueno, como dije, es una bandaza, los International Hardcore All Star. Búscalo, el LP está en Potencias Hardcore. Y como dije, es un, hace covers de grupos vascos de los años 80. Y este era un tema llamado Botes de Humo, de los International Hardcore Star. De lo originalmente era pues de Cicatriz y bueno, ellos le hicieron este trabajo, como dije, de los asturianos International Hardcore All Star. Es en homenaje a las bandas, son covers, homenajes a las bandas de Euskadi 80. Vamos hasta Chicago, vamos a escuchar una banda que se llama Conservative Military Image. Una banda estadounidense que se refuerza en la escena skinhead estadounidense a través de Violent Hardcore. Han grabado dos EPs con un estridente hardcore punk de la vieja escuela, muy centrado en letras del fundador y único compositor llamado Alan. La sensación, hablan mucho de esta banda, que por cierto estuvo tocando en España este junio, estuvieron en junio, y estuvieron la gente que estuvo en Valencia, aquí en España, en Madrid o en Donosti, pudieron verlos a estos amigos desde Chicago. Es una, a mí personalmente me gusta mucho esta banda, como dije. Nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Casual Everon Jarhard, y es extraído de un trabajo del año 2023 llamado Casual Violence. Aparte de ese trabajo, dentro de su discografía está un EP que acaban de sacar, que se llama No Squares in Overcycle, y el Causal Violence del año 2023, y antes sacaron un EP llamado Summertime Skinhead. en el año 2022. Después han seguido sacando pues sencillos en el año 22, en el 23. También sacaron Skinhead en el año 2022 en formato EP. Y nosotros, como dije, vamos a escuchar a los Conservative Military Imaging con su tema Jar Heart. Radical Sonoro. Seguimos en el episodio número 3 de Radical Sonoro aquí en Agora Sol Radio, en la 3W agorasolradio.org. Los lunes a las 22:30 horas de España y los martes 18:30 horas de Colombia por radiocruda.com y los viernes a las 21:30 horas por 7RawRadio.com. Desde Chicago nos sonaba a los Conservative Military Magic con su Dark Heart de traído de Casual Violence, un trabajo de estos de Chicago del año 2023, por cierto, estuvieron aquí en España en junio. Seguidamente estábamos escuchando a Brave Rockets, una banda que nos llegaba desde Rusia, desde San Petersburgo, en Rusia. Una banda de ska punk, hardcore y un poquito de todo ahí revuelto. Y nos llegaban desde la tierra del vodka, desde San Petersburgo. Ellos tienen ya varios trabajos editados. En el año 2022 sacaron su trabajo Nabet. No sé, estaba escrito en ruso, evidentemente. Cantan en ruso. En el año 2019 sacaron su... En el año 2016 sacaron Voices of the Suburbs en formato EP. Después en el año 2017 sacaron otro trabajo. Que bueno, ellos a los nombres de los trabajos sí le han puesto lo que es la traducción, porque la verdad cantan en ruso y el tema que hemos escuchado era en ruso. En el, a ver, lo tenía por aquí apuntado, eso. En el año 2017 sacaron Up to Your Fortress Walls. En el 16 sacaron Voices of Suburbs. Y en el 19 sacaron Mint Collapse. Eran los los Brave Rockets desde San Petersburgo. Bandaza de hardcore, skacore. Bueno, vamos a seguir y esta vez nos vamos hasta Valladolid. Vamos a escuchar una banda que se llama Pulso Eterno, entre el hardcore y el punk. Estos vallesoletanos llamados Pulso Eterno tienen los siguientes trabajos. Su primer trabajo se llama, en formato EP, se llama Cruza el Límite en el año 2022. En el año 2023 sacaron otro EP llamado Nadie a Quien Servir. Y esos son los dos últimos trabajos que han sacado. Nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Nadie a Quien Servir, extraído de su EP Nadie a Quien Servir. Está en Radical Sonoro todos los lunes por Agora Sol Radio. Radical Sonoro. Bueno, sonaban desde Italia los Obscene Revenge con su tema State of Police. Punk desde el año 2014 haciendo música esta banda italiana. Hemos extraído, bueno, esta banda italiana que se fundó el año 2014, en su boom bastante rápido y contundente. En el 2018 sacaron Try to Deny This y en el 2022 sacaron un EP llamado Terror to Distract. Hemos escuchado el tema State of Police de Try to Deny This. Antes sonaban desde Valladolid a la banda Pulso Eterno con su tema Nadie a quien servir, extraído de su trabajo Nadie a quien servir de en formato EP que sacaron en el año 2023. Estás en Radical Sonoro todos los lunes a partir de las 22:30 horas por agorasolradio.org, 18:30 horas por radiocruda.com, 18:30 horas de Colombia, a las los días martes y los días viernes a las 21:30 horas de España por sevenrockradio.com. Y bueno, por supuesto, no puedes buscar en Spotify, en iVoox y en el podcast de agorasolradio.org en la página. Vámonos a Ecuador. Vamos a escuchar una banda que se llama La Mamá de Sánchez. Esta banda nos llega desde Guayaquil. Una banda que está fundada por el año aproximadamente el 2012 en Guayaquil. Dentro de sus trabajos de La Mamá de Sánchez, tienen varios trabajos editados. En el año 2023 sacaron La Cacería. Antes sacaron un EP llamado Estratégicamente Nos Llaman Humanos en el año 2020. Desobediencia en un formato EP también en el año 2020. El Anonimato en el año 2019. En formato sencillo, eran dos temas. Vamos a escuchar Desadaptados del trabajo La Cacería, extraído del año 2023. Nos llegan desde Guayaquil, ellos se llaman La Mamá de Sánchez. On. This is our way of life. Tonight we are going to kill. fuck is killing us? Modern slavery to castles. Don't try to understand what is in our minds when you don't feel that cross that we carry on. Don't try to fight the skinheads. You can't take us down. We're skinheads. Beware with your side. Radical Sonoro. Si dais un paso más, os dejo. Bueno, seguimos en el episodio número 3 de Radical Sonoro por aquí, por acordasolradio.org. Nos llega este proyecto de música punk rock hoy desde Madrid, con influencia de bandas como Live, como Perkele o como Cock Sparrer. Se llaman The Flame 69 y nos dejaban este temazo que compartieron con la gente de Rude Pride, también madrileños, llamado The Skinheads. Están sacando sencillos en este año 2024, ya llevan ya cinco sencillos y han sacado un EP en este año 2024 llamado The Flame 69. Hemos extraído el tema que de Skinheads, de ese trabajo de Skinheads, eran The Flame 69 de aquí de Madrid. What is in our minds when you don't feel that cross that we carry on? Recuerda, nos puedes buscar en las redes sociales como Radical Sonoro y también, por supuesto, estamos en Facebook, Instagram y todas estas redes sociales. Búscanos y nuestro correo, Radical Sonoro Radio @gmail.com. Bueno, como sonaban estos de Flame 69, esta banda que nació aquí en Madrid en enero de este año, el 2024, con, bueno, melódico, hoy melódico, con influencias en inglés de bandas de los 70, y que está compuesta por Marky en la guitarra y voces, Chucho en la batería y Alvarito en el bajo. Era The Flame con este temazo de Skinheads. Antes sonaban los La Mamá de Sánchez desde Guayaquil, Ecuador, con su tema Desadaptado. Se extrayó de su trabajo La Cacería del año 2023. Y estás en Radical Sonoro, episodio número 3. Seguimos con este episodio número 3 y recuerda que tenés 90 minutos de música en todos nuestros episodios. Vamos a seguir agregando cositas como anuncio de conciertos y más adelante empezamos con las entrevistas que estamos preparando. Vamos a escuchar algo de punk. Nos vamos hasta Almería, hasta la Verja, Almería. Esta banda que vamos a colocar se llama Palikazo, una banda joven, muy joven, y que sacaron en el año 2023 su álbum debut llamado No me escupas en la cara. Hacen un pum bastante crudo. Y bueno, vamos a escuchar desde la poniente almeriense con su álbum debut a la gente de Palikazo. De su trabajo No me escupa la cara del año 2023 hemos extraído el tema 7 puñaladas. Ellos son Palikazo, aquí en Radical Sonoro, en tu programa de los lunes de 22:30 hora de España por agorasolradio.org. Si dais un paso más os dejo secos ahí mismo. Si tenéis tantos cojones tiráis los palos y los cascos y nos partimos el morro. Seguro que vosotros lleváis navaja. Y además, tenéis la escopeta. Si vosotros tiráis los palos y los cascos, nosotros tiramos las navajas y la recortá. ¿Y por qué nos vamos a fiar de vosotros? Porque somos más legales que vosotros, hijos de puta. ¿Y si no aceptamos? Si no aceptáis, aquí hay dos cartuchos. Uno desde luego para ti y otro para el que le toque. Para buscar ya la visión. Para buscar ya. escuchas Radical Sonoro. Seguimos en el episodio número 3 de Radical Sonoro por aquí por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org, 22:30 horas de España, los martes 18:30 horas por radiocruda.com y los viernes 21:30 de horas de España por 7rockradio.com. Y bueno, lo que sonaban hace un momento se llaman Cocta Genoveca, esa banda, una banda que nos llega a, ahora te lo voy a decir porque, ah sí, de Rusia también. Yo la verdad es que busco de todos los lados del mundo, pero es que a veces son que no se pueden ni siquiera pronunciar, ¿no? Bueno, esta banda que estaba sonando al fondo. Bueno, sonaban esto, los Kotap Genoveca. Ellos sacaron un trabajo en el año 2021 y que en el 2021 sacaron, han sacado dos trabajos, los dos en el año 2021, y hemos extraído un tema de ese trabajo del año 2021. Desde Rusia, desde Moscú. Antes sonaban los la banda Palicazo, que nos llegaban desde Berja, Almería, desde la poniente almeriense, con su álbum debut No me escupes en la cara. El tema era 7 puñaladas de ese trabajo. Bueno, vamos hasta una banda que lleva 30 años dentro de la escena hardcore punk de Australia. Llegan desde Melbourne. Ellos se llaman Bastard Squad. Esta banda tiene un bastante, bueno, bastante no, tiene varios trabajos. En el año 1989 sacaron Hardcore Revolution. En el año 2017 sacaron Wars of Recognition. Y en el 2018 sacaron Hate City. Vamos a escuchar Bastard Squad y el tema se llama Proud to Be Folder, del trabajo Hate City del año 2018, aquí en Radical Sonoro, hardcore de Melbourne, Australia. I've been first. Just turn and clutch back to first. Light up to the black. For the war. Attack. Just before when the show. Their teeth, fears, their recall. Beyond a G, under a pride. Not the other, in the sight. Line up, to the back. For the wall, attack. We'll be right back. skin that brings for direction. Time machine with no objection. Light up to black for the war. Attack. Light up to black for the war. Attack. Radical sonoro, radical sonoro, radical sonoro, radical sonoro. Bueno, seguimos en nuestro episodio número 3. Ya llevamos ya una hora de programa, nos quedan 30 minutos. Nos llegaban de Guadalajara, en México, la banda Himnos, con su mezcla entre el punk y el oi. Su primer trabajo lo sacaron en formato sencillo o Split of Oi en el año 2018. Ese año sacaron su primer EP llamado México 86. Y en el 2019 sacaron otro EP llamado Le Pendu. Y sacaron después un split con otra banda llamado La Cruz Split en el año 2022 en formato EP. Nos llegaban desde Guadalajara, ellos eran Himnos y el tema se llamaba Hazel FF, de su México 86, del año 2018. Y de Melbourne, Australia, nos llegaban, con más de 30 años dentro de la escena hardcore australiana, Bastard Squad, con su tema, hemos escuchado ahora, Proud to be Folder, de su trabajo Hey City, del año 2018. Bueno, seguimos aquí en Agora Sol Radio, por la www.agorasolradio.org, 22:30 horas, hora de España, y los martes 18:30 hora de Colombia por radiocruda.com, y los viernes 21:30 hora de España por rock, por 7rockradio.com. So lang halten wir fest, was uns zerfrisst, zerreißt oder untergehen lässt. Auf unsere Träume. Nos vamos a seguir en esta, ya entrando en la recta final. Esta banda que se llama Creme Brûlée, nos llegan desde Alemania. Y el tema que vamos a colocar se llama Alte Ideale, extraído de su trabajo Fate Gaze del año 2024, o sea que está calentito. Pero dentro de su discografía, su primer trabajo lo sacaron en el 2016, llamado Creme Brûlée. Después sacaron Alles auf Fun en el 2019 y Fate Gaze en el 2024. Vamos a escuchar a los Creme Brûlée aquí en Radical Sonoro, en nuestra recta final del episodio número 3. Yeah. que escuchas Radical Sonoro. Bueno, sigamos este episodio número 3. Antes sonaban los Haikos con su tema Circo de Terror. Esta banda fundada o formada en Oakland, California, Estados Unidos, a finales del año 2013, por integrante o es integrante de la escena peruana, como bandas como Hazme Reír, Metamorfosis o la banda Escuela Experimental Dental. El tema que hemos colocado ahora, Circo de Terror. Esta banda, como dije, se fundó en 2013 y que el nombre Haiko proviene del quechua, que significa profundidad, valle, y se refiere a los deslizamientos de tierra causados por lluvias torrenciales en los Andes peruanos. Sacaron un trabajo llamado Savage Monstruosites del año 2019. Quiero ver tu rostro en el espejo. En el 2023 sacaron White Call Desquagenation o algo así. La verdad que no lo leo muy bien. Habrá que preguntarle a ellos qué significa todas esas palabras. Después sacaron Patada de Burro en el año 2020, Savage Monstruosities en el año 2019, Ataque Bestial en el año 2016, The Inevitable Devastation and Consequences of the Haikal Attack en el año 2015, un trabajo en directo llamado Place Lit, Los Haikos en directo en el año 2015 también, y The Way of the Land Slide en 2014. Ellos eran los Haikos con raíces peruanas desde Oakland, California. El tema era Circo de Terror, extraído del Haikal Desquagenation. Antes sonaban desde Alemania, desde la ciudad de Plauen, en Alemania, la banda Creme Brûlée, como se denominan ellos, absolutamente seguramente que ese gusto entre el punk cremoso con mancha de caramelo y nota de vainilla antifascista, así se denominan esta banda alemana. Hemos escuchado el tema Alte Ideale de su trabajo Zeitgeist del año 2024. Vamos a escuchar una banda que se llama Corrosión de Carácter y el tema se llama Tu Rostro en el Espejo, y seguimos en este episodio número 3. Yeah. sonriendo de verdad. Al mirar ese mundo nuevo que algún día hemos de alcanzar. We'll be right back. Escuchas Radical Sonora. Bueno, episodio número 3, recta final, sonaban los Binodium, una banda de thrash metal que nos llega desde Tomelloso. Formados en el año 2005 y considerados una de las mejores bandas de thrash metal española en su trayectoria. Fundados, como dije, en el 2005 en Tomelloso, Ciudad Real. Involución fue su primer trabajo en el año 2019. Después sacaron edición de lujo de ese mismo trabajo, Involución, en el año 2022. Y han sacado un par de trabajos de sencillo en este año 2024 llamado Placer al Fin. Hemos sacado, pues, de ese sencillo Placer al Fin, que ha salido hace muy poco, el 6 de noviembre, de estos de Tomelloso, de Binodium, con su tema Placer al Fin, temazo de thrash metal. Antes sonaba otra banda de Chile, se llamaba Corrupción del Carácter, una banda de hardcore punk de Santiago de Chile que nació en el año 2008 y que debutó en el año 2010 dentro de la escena hardcore chilena. Hemos extraído de su trabajo Tu Rostro en el Espejo. El tema extraído fue Tu Rostro en el Espejo del año 2011. Es el único trabajo que tienen editado de momento esta banda chilena. Bueno, seguimos nuestra recta final. Vamos aquí a Madrid. Esta banda se llama Pescuezo. Son de aquí, de Madrid. Una banda punk madrileña cargada con letras de mensaje y rabia, con matices oscuros del hardcore y el metal. Para los que nos están escuchando, el día 30 de noviembre van a estar tocando en la sala Entre Darks Rock, aquí en Madrid. Ellos se llaman Pescuezo, punk tradicional o punk madrileño. Buena banda. Dentro de su discografía tienen solamente, pues, demos y EPs. Vamos a escuchar un tema. Que se llama Ni un Millón de Máquinas, extraído de aquí de este año 2024, que salió el 18 de octubre. Pues se llaman Pescuezo y el tema que vamos a colocar se llama Ni un Millón de Máquinas. Recta final. Miles de engranajes controlaron tu mente. Cientos de circuitos te enganchan al sistema. Vives atrapado en su mundo virtual. Tu naturaleza no se puede digitalizar. Sus fábricas crean una miseria eterna. Sus tripas engendran el estado de las cosas. Cosas que se compren, cosas que se vendan, cosas que conviertan en objetos a personas. Ni un millón de máquinas harán jamás una flor. Todos sus esfuerzos serán en vano. Ni un millón de máquinas harán jamás esta canción. Con el tiempo comprenderán que ha fracasado. Pulsados sin control, cientos de comandos te enganchan al sistema. Vives atrapado en tu mundo virtual. La naturaleza no se puede tecnocratizar. Sus fábricas crean una miseria eterna. Sus tripas engendran el estado de las cosas. Cosas que se compren, cosas cosas que se vendan, cosas que conviertan en objetos a personas. Y un millón de máquinas harán jamás una flor. Todos sus esfuerzos serán en vano. Y un millón de máquinas harán jamás esta canción. Con el tiempo comprenderán que ha fracasado. Sus pantallas, ni todo el empeño por desarmarnos serán suficientes para destruir nuestra creatividad. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, llegamos al final de este episodio número 3. Sonaba la banda Marcela de Brasil, una banda que nos llega de Sao Paulo, Brasil, fundados en el año 2012. Dentro de su discografía sacaron el 2014 Marcela, el 2019 Voice of Madness, Beside of Money del 2023, y el tema que hemos escuchado de Marcela, de esta banda brasileña de Sao Paulo, era Rudy Boys Unity, del B-Side of Money del año 2023. Antes sonaban los madrileños Pescuezo con su tema Ni un millón de máquinas, estrelló de sencillo, de este sencillo, de este trabajo, bueno, de este sencillo que acaban de sacar, este tema, en el 18 de octubre salió este tema. Y nos vamos a despedir con un par de bandas. La primera que vamos a colocar para ya irnos se llama En Vano. Esta banda que nos llega desde también desde las calles de Madrid, con un estilo rápido y ruidoso de entre el puño rock y con tintes metaleros. Se llama En Vano. Dentro de su discografía sacaron su primer trabajo En Vano en formato EP en el año 2018. En el 2020, de mal en peor, y lo que vamos a escuchar de ellos se llama Ansiedad, extraído en formato EP de este año 2024, salió el 13 de septiembre este trabajo, este EP. Y nos vamos a despedir con una banda japonesa que se llama Angel Flutters. Ellos tienen editado un trabajo que se llama On the Street Again en el 2013. El 2014 Rebel with the Cause, en el 2015 We Strike Back, en el 2017 All Stay Together y Till We Die en 2020. De ellos nos vamos a ir despidiendo, nos despedimos con ellos también con su tema A Way of Life de su On Street Again del año 2013. Nos despedimos, gracias por la sintonía de este episodio número 3. Recuerda, nos puedes sintonizar lunes AgoraSolRadio.org a las 22:30 horas de España, martes en RadioCruda.com 18:30 hora de Colombia y los viernes a las 21:30 hora de España por SevenRockRadio.com. Nuestros correos radicalsonoroRadio@gmail.com. Estamos en las redes sociales y si no puedes escuchar los programas, vete al podcast de AgoraSolRadio.org o en Spotify o en iVoox. Hasta el próximo episodio. Nos despedimos con En Vano y Angel Flares. Hasta el próximo episodio. Gracias por la sintonía. Se les quiere. Muchas gracias. Ha comenzado. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro.